Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria, entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria, arratsaldeon denori, Uruguaitik, Victoria, Ana, Norma, Minde, bueno, somos un montón de gente hoy, después poco a poco nos vamos a ir presentando todos, ¿no? Bien, somos sí, un montón de gente, pero vamos a arrancar con las noticias primero y después charlamos con todos estos invitados, ¿no? Sí, pero antes de arrancar con las noticias, Anita y Vito, ¿qué tenemos que hacer? Nada, decirle buenas tardes a todos y a todos desde Uruguay, esta es Soraya Euskal Herria y bueno, estamos todos los que somos y somos todos los que estamos, claro. Pero además tenemos que recordar las vías de comunicación. El correo electrónico es orainaeuskalherria@gmail.com y el blog, Gloria, www.orainaeuskalherria.blogspot.com. Bien, bueno, las noticias de la semana estuvieron un poco tranquilas, ¿no? Porque está clima de fiestas que se nota y más allá de las noticias relevantes, hicimos un resumen un poco más compacto hoy porque como mañana se cumplen 14 años de los sucesos del filtro, queríamos dedicar más tiempo a hablar del tema, porque acá además estamos con Norma, estamos con los brigadistas, estamos con un montón de gente que nos visita desde Euskal Herria y queríamos aprovechar el tiempo para convocar además a la gente a que concurra mañana a la marcha, ¿no? Que como todos los años es desde el obelisco al filtro hasta que haya justicia, ¿no? Este año por ser domingo va a ser un poco más temprano, así que va a ser empezar a las 17 horas. Bien, a las 5 de la tarde, entonces es mejor, porque si hay un día como el de hoy que está espléndido, va a ser una linda jornada. Una linda jornada, ahí está. Bueno, entonces empezamos sí con el resumen semanal de noticias. Al principio de la semana hubo dos acciones de ETA en la Costa del Sol. Fueron desalojadas miles de personas en Málaga por las bombas de ETA. Una playa de la ciudad, el puerto deportivo de Benalmádena y la autopista que conduce al aeropuerto de la capital fueron los lugares en los que ETA colocó sendos artefactos. Tras el aviso, dos de ellos estallaron y al día siguiente... Sí, Londres alertó a los turistas británicos de que la costa española era objetivo de ETA. El Foreign Office del gobierno británico hizo pública una nota dirigida a los turistas ingleses para advertirles de que la costa española es objetivo de la organización armada ETA. Las fuerzas de seguridad españolas consideran que las bombas de Málaga contenían cerca de 2 kilos de amoníaco. Bien, y en lo que tiene que ver con la consulta, sí, consulta no, propuesta por el Lendakari, el presidente de la Comunidad Autónoma Vasca, o sea, de tres de los siete territorios de Euskal Herria, el gobierno español, al principio de semana, no dudaba de que Ibarreche acataría la decisión del Tribunal Constitucional Español. Mientras los dirigentes del Partido Socialista de Euskadi especularon con un hipotético incumplimiento por parte del gobierno del Acua de la previsible orden del Tribunal Constitucional Español para que abandone la idea de realizar una consulta a la ciudadanía de Áraba, Vizcaya y Guipúzcoa, desde Madrid, tanto el Partido Socialista Obrero Español como el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero lanzaron un mensaje de absoluta tranquilidad, ya que consideraron casi inconcebible que Juan José Ibarreche optara por el desacato. Y siguiendo la semana, el PNV reitera su acatamiento al Tribunal Constitucional. Sí, y EA criticó... Criticó a EA por enredar con populismos. Bien, esas fueron las palabras del presidente del... Euskadi Buru Batzar del PNV. Iñigo Urkullu agregó además que el objetivo de la izquierda abertzale con el voto que dio a la ley de consulta del Acua era hacer lo que más daño haga al PNV y al Lendakari. Esto, según Urkullu, es que la ley saliera adelante, pero con un discurso de aquí lo tenéis y a ver cómo lo gestionáis. Bien, finalmente el Tribunal Constitucional deniega a PNV, EA, ED y Aralar defender la consulta ante el Tribunal. La confianza absoluta que afirmaban tener el Lendakari de la Comunidad Autónoma hacia el Tribunal Constitucional parece haberse truncado después de que éste haya rehusado admitir como parte al PNV, EA, EB y Aralar en el proceso abierto contra la ley de consulta aprobada por el Parlamento de Gasteiz. El tribunal español determina, en sendos autos, que no se prevé la personación de formaciones políticas y tilda a los partidos vascos de ignorantes por su pretensión. El PNV acatará las reglas de juego que tenemos en el Estado español. Un día después de que el tribunal negara la personación del PNV, EAEB y Árala, Íñigo Urkullu destacó que acatará el fallo judicial, buscando requisitos para ganar legitimación en Europa. Finalmente, el PNV responsabiliza a Zapatero de la decisión de su brazo judicial. Joseba Egibar no dudó a la hora de señalar al líder del Ejecutivo español como responsable del fallo dictado ante el Tribunal Constitucional en el que veta a su partido, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua y Aralar, a ser parte en proceso abierto contra la ley de la consulta. Mostró su más absoluta disconformidad en torno a la decisión y denunció que el órgano judicial está siendo utilizado como un instrumento de poder del Ejecutivo español. Egibar también dirigió su mirada hacia Europa. Bien, ahora una noticia que viene tiene que ver con De Juana. La Fiscalía solicita al juez que impute a De Juana. La Audiencia Nacional, el miércoles, la Audiencia Nacional ordena localizar e interrogar a De Juana. Ante la imposibilidad de determinar la autoría del texto al que se le dio lectura en Alde Zarra de Donostia, el pasado 2 de agosto, la Audiencia Nacional preguntará directamente a De Juana si él es el autor. Ha ordenado su citación. Es vergonzoso, como ya dijimos. Totalmente. Le dimos lectura, además, acá a la carta esta y digo, evidentemente no había nada, pero como todo... Todo parece ser delito. La leíste vos, Gloria, así que ojo. La de acá sí la leí yo, la de la de Sarra, también. No. Bien, en otro orden de cosas, siguiendo con las noticias de la semana, hubo una manifestación de la izquierda abertzale en Bilbo, ¿no? Coincidiendo con las fiestas. Miles de personas exigieron ayer en Bilbo un marco democrático. El recorte de libertades impuesto en Euskal Herria vivió ayer un nuevo capítulo al impedir la Ertzaintza, por orden de la Audiencia Nacional, que una persona tomara la palabra al finalizar la manifestación que recorrió las calles de Bilbo. A pesar de las trabas, la izquierda abertzale trasladó a la ciudadanía su apuesta por conseguir un escenario democrático para este país. La policía autonómica se esmeró en cumplir las órdenes dictadas desde la Audiencia Nacional Española. El juez Fernando Grande Marlaska emitió a la mañana un auto en el que impedía a representantes de ANV tomar la palabra durante la movilización por tener suspendidas sus actividades, dice. Siguiendo las directrices del Tribunal Especial, la Ertzaintza intentó impedir el normal desarrollo de la manifestación hasta en dos ocasiones. Primero exigiendo la identidad de los oradores y vetando a uno de ellos, y después cuando varios agentes trataron de detener el paso a las personas que portaban la pancarta en las escalinatas del ayuntamiento. Sin embargo, las restricciones no impidieron que la izquierda abertzale trasladara un doble mensaje a los miles de personas que secundaron la movilización realizada en el Día Grande de la Astenegausia. La denuncia del estado de excepción impuesto en Euskal Herria por el gobierno español y la apuesta por la consecución de un escenario democrático para este país marcaron el discurso político. Durante el transcurso de la movilización se corearon lemas en los que se reclamaba democracia para Euskal Herria, la repatriación de los presos políticos vascos, gritos en favor de la Ikurriña y en contra de la española y los que tachaban al PNV de español. A la altura de la plaza circular, el histórico militante abertzale Tazio Erquicia realizó unas declaraciones en las que denunció que, a pesar de todos los jueces y políticos, la izquierda abertzale está dispuesta a seguir adelante con su propuesta política. En este sentido, recordó que tiene una propuesta clara, que está dispuesta a defenderla con determinación y que va a poner toda la carne en el asador para llevar a este país a un escenario democrático, dijo. Un Bertzolari criticó entonces el intento de acallar el mensaje de la izquierda abertzale y denunció la presencia de los guardianes de la bandera española en alusión a la Ertzaintza. Posteriormente, un portavoz independentista acusó al PNV de rebaja su anuncio de la consulta a una simple encuesta entre la ciudadanía, dejando claro que van a respetar la legalidad española. En esa misma línea se dirigió al presidente del PNV, Íñigo Urkullu, a quien recordó que la izquierda abertzale tiene un proyecto político concreto, factible y democrático para construir la nación vasca y que tiene determinación para defender todos los derechos de los ciudadanos de los 7 territorios de Euskal Herria. Por ello, a unos les ha llevado de la mesa de Loyola a la cárcel, mientras a los sumisos el Estado les ha llevado a la presidencia de Petronor, añadió en referencia a Josu Jon y más. A su vez, criticó la apuesta por la represión del Estado español y otorgó una medalla de oro, haciendo paralelismo con las Olimpiadas por su actuación contra el independentismo. Qué bajo, ¿no? Sí, y bueno, y continuando con la... las marchas, que la mayoría de las veces son prohibidas, ¿no? Excepto esta de Bilbo, que a condición de que no hablara nadie en representación de Acción Nacionalista Vasca, fue permitida por Grande Marlaska, pero hoy había una marcha programada en Berriozar y que terminó siendo prohibida por Marlaska. Los últimos acontecimientos de la estrategia de legalización en Iruñería han llevado a la izquierda abertzale a realizar una petición en los ayuntamientos en los que comparte gobierno con Nafarroa Bai, con el fin de denunciar los hechos. La negativa del alcalde de Berriozar, que es una coalición entre Aralar y Nafarroa Bai, es, según la izquierda abertzale, que ha convocado una manifestación en favor del cambio político y en contra de la ilegalización, un ejemplo más del doble lenguaje de la coalición. Finalmente, el juez de la Audiencia Nacional Española, Fernando Grandes Marlaska, ha ordenado a las fuerzas de seguridad del Estado que impidan la celebración de la manifestación convocada para hoy por la izquierda abertzale en Berriozar para impulsar un cambio político. Así que la manifestación en Berriozar aparentemente quedó suspendida. Bien, pasamos rapidito a hablar un poco de lo que tiene que ver con la memoria histórica. El domingo se recordaron en varios actos a los tres muertos de Morlans. El domingo se cumplieron 17 años desde que tres militantes vascos, Joaquín Leunda, Pachi Tziar e Iñaki Ormaechea, fueron muertos a manos de las fuerzas de seguridad españolas en el barrio donostiarra de Morlans. Tanto en Donostia como en las campas de Irigoyen, en Albertia, se realizaron sendos actos en memoria de los tres vascos abatidos por la Guardia Civil. Y hablando de los presos y presas políticas vascas ahora, tenemos que decir que una buena noticia, porque el natural de Alsasu, Vicente Goicochea, Willy, alias Willy, que estaba preso en el Estado francés, el sábado fue puesto en libertad y bueno, le hicieron un recibimiento en Alsasua, de donde es natural él, ¿no? Luego 7 años estuvo preso y a miles de kilómetros de su pueblo, ¿no? Bueno. Bien. Te felicito, Gloria, porque esta noticia la leyó toda en euskera, sí. La tradujo en realidad. Pero la confirmé un poquito antes, Anita. Realmente la estoy viendo y digo, bueno, qué bien que va Glorita con el euskera, ¿eh? Citan a declarar en la Audiencia Nacional a Sigor Goicochea el lunes. El juez de la Audiencia Nacional Española, Eloy Velasco, ha citado a declarar a Sigor Goicochea como imputado por un posible delito de amenazas terroristas, con motivo de las denuncias interpuestas contra él por el portavoz del PP en Getxo, Marisa Rué, y por la dirección de ese partido. Sí, además Sigor Goicochea, que creo que no es pariente de Vicente Goicochea, que decíamos recién que quedó liberado, pero sí es hermano de Aitor Goicochea, el que fue encarcelado hace unas semanas atrás. Bien, y hoy se va a estar realizando una comida por los represaliados políticos vascos en Txori Barrote. La comparsa Txori Barrote ha organizado para hoy al mediodía una comida popular en homenaje a los represaliados políticos vascos. La cita es a las 14:30 frente a las chosnas de Txori Barrote, ubicada en el recinto festivo de Arenal. Por otro lado, Cascagorri ha organizado para las 19:30 de esta tarde una iniciativa para promover la participación popular. En este sentido, la comparsa dejará el escenario abierto para todo aquel que quiera subir y participar dando a conocer sus dotes de artista. Cascagorri. ¿Quién era Cascagorri? Un beso para Naikari. Mucho para Naikari, entonces. Bueno, diversas movilizaciones también exigieron el cumplimiento de sus derechos de los presos políticos vascos y presas. Las movilizaciones a favor de los represaliados vascos se repitieron ayer, como es costumbre, en diversas localidades de toda Euskal Herria. Y allá donde hay fiestas, también, ¿no? Siempre hay actos y reivindicaciones por los derechos de Euskal Herria y de los presos y presas políticas vascas. Ahora en estos días, que está por finalizar, bueno, las fiestas en Bilbo, creo que hoy empezaban ya en el Goibar, que ahí en el Goibar también tenemos muchos amigos y bueno, que le mandamos un saludo grande. Y ayer fue la marcha, la concentración en Bilbo por el 24 de agosto, ¿no? Sí, tras la manifestación que habéis comentado antes, se hizo un acto de homenaje en el Gasteche Zazpikatu de Bilbo a Roberto Facal y a Fernando Morroni. Bien, hace 14 años de lo de los incidentes del filtro, que vamos a hablar ahora de eso, pero antes vamos a hacer un corte y pasar el tema amnistía en Endema, pidiendo un poco, ¿no?, la amnistía para todos los presos y presas políticas. Amnistiaren alde, zigortuen alde, guere haiekin bat zigorpean gaude, ez dugu izaterik aske haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Ez dugu izaterik aske haiegabe, haiekin askatuko baigara gu ere. Amnistiaren deba garaipen eguna lortzen ari garena lortuko duguna. Amnistiaren deba garaipen eguna lortzen ari garena lortuko duguna. Amnistiaren temak bakea du izar, eta askatasuna oinarrizko indar. Herri dena abian, ego eta ipar, nor borroka duguta garaipen abian. Herri dena abian, ego eta ipar, nor borroka duguta garaipen abian. Amnistiaren dema garaipen ego senari garena lortuko duguna. Amnistiaren dema garaipen eguna lortzen ari garena lortuko duguna. Zaudete ziurraiek ez dute etxiko, ez ditugu guk ere horrela utziko. Denak noiz baita etxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Denak noiz baita etxean zutik eta tinko, egon ziur lortuko dugula betiko. Amnistiaren deba garaipen bien, continuamos por acá entonces. Antes que nada queremos agradecer a los compañeros y compañeras de la Radio 36 que nos dieron media hora más de programa para poder estar acá conversando entre todos y recordando lo que fue aquel 24 de agosto, hace 14 años. Ese 24 de agosto del 94 fue como un día de guerra, pero ni siquiera fue una guerra completa porque fue una masacre, porque solo un bando estuvo armado y solo hubo una línea de fuego. También hubo solo muertos y heridos de un lado, y todos del mismo lado. Como dice una canción dedicada a Fernando Morroni, que junto a Roberto Facal fue uno de los fallecidos en aquel día, siempre tendrá agosto un 24, y será para recordarnos que en Uruguay sigue existiendo la impunidad, porque a 14 años de aquel hecho no se ha hecho justicia aún, Norma. Estamos acá contigo y un beso grande y muchísimas gracias por acompañarnos siempre, porque no. Acá o desde tu casa siempre estás con nosotros. No, gracias, buenos días. Y no, el gusto es mío, aparte estoy re cómoda con toda esta gurizada, o sea que yo les digo siempre que me vienen en agosto, me vienen a traer un poco más de fuerza y un poco más de para seguir, de fuerza para seguir. Sí, esto sigue la impunidad, sigue todo igual. Nosotros el año pasado estuvimos hablando con el abogado Goldaracena y a ver qué se podía hacer para volver a reflotar todo. Bueno, nos dijo que al no haber pruebas, tendrían que surgir nuevas pruebas para poder sacar todo otra vez, ¿no? Por eso este año voy a exigirle a la ministra, porque ya cansada de primero de llorar, de pedir los primeros años, bueno, ahora voy a exigir que se me entreguen los archivos de los funcionarios y grupos que estuvieron ese año, ese día en el filtro, para de ahí investigar, para ver quién o quiénes fueron los asesinos de Fernando. Uh-huh. Ya que pensando bien, uno puede pensar que son más de uno, ya que tenía 12 balas en el cuerpo, ¿no? Con la espalda. Claro. Y además, Fernando... Y incluso incluso Roberto también, porque Roberto, aunque fue muerto al otro día, se quiso desvincular del caso filtro, pero nosotros sabemos que él, o sea, era el mismo motivo y la misma causa, porque él vivía cerca de ahí y él iba y venía grabando, filmando, haciendo llamadas con una bandera vasca media asta, con un crespón negro, y llamando a las radios y a las cosas, diciendo todo lo que estaba pasando. O sea que lo estuvieron observando y bueno, hasta que vieron el momento también de... Además había sacado una serie de fotos que, según tengo entendido, nunca aparecieron. Nunca aparecieron, claro, en esa muerte y en ese robo que ellos quisieron hacer aparecer como que era una cosa de que le robaban cosas y que le robaron... Bueno, ellos sí. Lo que hicieron desaparecer son esas pruebas que de repente nosotros nos hubieran servido y mucho, ¿no? Y que además tenía la misma cantidad de puñaladas, era que creo que eran 12 también. Sí, ¿no? Era puñalada, sí, que le dieron. La misma cantidad de tiros que pero por los cuales murió. Claro, y al faltar que los padres de Roberto, que era Blanca y Pepe, eran dos personas mayores, con un hijo único, ya de grande lo tuvieron. Y entonces, al faltar ellos, como que no es que se queda esto acá. Yo misma y mis compañeros también y todos los que están a mi lado, o sea, asumimos la de seguir tanto por Fernando, tanto por Roberto. Sí. La misma causa y por la misma muerte y la misma cosa. Lo adoptaste un poco de hijo, como adoptás a tantos hijos por ahí, Norma, vos, en tu barrio. Hay muchos Fernandos y hay muchos, aparte es algo que quien me conoce ya sabe, yo he estado en escuela de tiempo completo, estoy en guarderías, estoy en baby fútbol, o sea, todo donde haya gurises, y en lo social trabajo mucho en el barrio. Uh-huh. Por eso a veces de política no puedo hablar, escucho, me gusta escucharlos, pero en lo social sí. En lo social yo peleo por mi gente, por mi barrio, por mis gurises, por los carritos, por el hambre, ahí sí no hay quien me calle. Y cada vez que hablas muy bien, además. Bueno, y tenemos acá una serie de amigos que han venido de Euskal Herria y otros que suponemos que están afuera, porque éramos tantos que no iban a entrar todos hoy acá, que van a participar de la marcha, y además otros han venido como los brigadistas, que hace un mes que están trabajando en la organización también de esta marcha. Minde, que está escribiendo un libro sobre lo que fue aquel 24 de agosto. Ahora le vamos a dejar a Minde ahí, le damos la bienvenida también a él, como el grupo Azcapena, y está una pareja acá que termino de conocer con un gustazo bárbaro. Sí, de Navarritos, que ellos también vinieron especialmente a participar a conocer Uruguay y a participar de la marcha. Sí. Se los agradezco, porque cada vez que llega ese día es un calor, un abrazo grande que me dan entre todos, y yo sigo, ya te digo, es la fuerza para seguir, y mientras Dios me dé fuerza, yo quiero saber quién mató a mi hijo. Uh-huh. De repente es como me dicen, pero a esta altura no sirve para nada. Yo solo quiero saber si son capaces de mirarme a los ojos y decirme por qué. Porque eso fue un fusilamiento, ¿no? Entonces ahora le dejo al compañero, a él que está por escribir el libro, a ver qué nos dice. bueno, la semana fue bonito. Pude entrevistarme con distintas personas de toda índole, que me ha ayudado a marcar, digamos, la línea de lo que será el futuro libro. Siempre hay datos no suficientes, no he podido profundizar en todo, pero sí he podido abrir una línea bonita. Yo creo que más o menos tengo pensado por dónde irá el libro y ahora quedaría redondearlo. Bien. ¿Para cuándo pensás que esté finalizado el libro, Mindé? Sí, la intención sería publicarlo el año que viene, coincidiendo con el 15 aniversario de los sucesos. El libro no sería un hecho aislado, sino que vendría acompañado con una serie de actividades en torno a ello, como movilizaciones o de otra manera. Exacto. Mindé, haciendo todas estas entrevistas que has hecho a lo largo de tiempo que llevas acá, ¿cuál es, digamos, qué visión general tenés de lo que fue el filtro y de cómo se vive hoy? Sí, con la mayoría de la gente que he podido entrevistarme, todavía he visto cierta indignación, porque no se ha aclarado lo que acaeció aquellos días. Incluso, bueno, podemos decir con el actual gobierno de izquierdas, con la que se podía tener algunas esperanzas para aclarar aquello, pero que no tiene intención. He podido ver esa indignación en la gente. Bien, gracias, Mindé. Bien. Norma me estaba entregando acá, por Memoria y Justicia, ¿no? Acompañamos a Norma Morroni el jueves 4 de septiembre a las 16 horas, una concentración en el Ministerio del Interior para acompañar a Norma, exigiendo al Ministerio entregue los archivos de la represión del filtro, claro, ¿no? Para que Norma pueda aclarar qué fue. Sí, yo le estaba diciendo a Gloria justamente esto, y ya de paso despidiéndome porque tengo que seguir con mis cositas corriendo para un lado para el otro, agradeciéndole a ella y a su grupo de colegas que tiene acá, Anita, Vito y esta amorosa que la conocí hoy, ¿cómo es que se llama? Nayara, la hija de Gloria. Entregándole eso, que después de la marcha se va a decir, incluso en la marcha, el 4, a las 4 de la tarde, frente al Ministerio del Interior, le voy a entregar a la ministra la carta para abrir los archivos. Y después, el 6 de septiembre, a las 2 de la tarde en Cooper, Cooper y Avenida Italia, para hacerle el scratch a la calle. Uh-huh. Muchísimas gracias. No, Norma, un beso grande. Les agradecidas somos nosotros porque siempre contamos contigo. Bueno, un beso para todos los oyentes y para todo el que esté cerca de ustedes, está cerca mío. Y nos vemos mañana ahí en esa marcha. Nos vemos mañana. Vamos a marchar juntas, Norma. Si Dios quiere. Como todos. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, muchas gracias, Norma. Un besazo. Y beso, Norma. Bueno, seguimos entonces acá compartiendo con los compañeros de Azcapena, que han estado todo este mes, ¿no? Que ya se van la próxima semana, pero han estado todo este mes trabajando en diversos ámbitos, pero en esta marcha, y a ver que nos cuenten un poco. Ander. Sí, bueno, ha sido un mes intenso de trabajo. Bueno, hemos estado con diversos grupos políticos de Uruguay y en diferentes medios también, y bueno, hemos podido constatar que hay mucha información sobre la realidad de Euskal Herria en Uruguay, pero que siempre esa información normalmente, bueno, aparte de la que vosotras difundís y otros medios, es normalmente la que llega de los grandes medios, y ha sido muy buena la labor de informar a toda esta gente que tenía una idea, pero le faltaba igual el punto de vista que nosotros le podíamos haber dado también, ¿no? Y bueno, ha sido un mes muy productivo en ese sentido. Y bueno, después ha estado la organización de la marcha del filtro, que bueno, con los y las compañeras de la plenaria. Y bueno, a ver si mañana marchamos miles de personas para exigir la memoria, ¿no? Sí. Porque tenemos memoria y exigimos justicia. Sí. Sí, como todos los años. Entonces, mañana más temprano, por ser domingo además, a las 17 horas salimos desde el obelisco al filtro hasta que haya justicia. Bien, y también está acá Pitu y Su, que bueno, ellos habían llegado a principios. Su se nos quiere ir porque dice que no quiere hablar, pero bueno, habían llegado a principios de mes con la idea, además de conocer Uruguay, que hicieron toda una recorrida en bicicleta, ¿no? Y bueno, a ver que nos cuenten un poco eso y que nos cuenten qué les parece todo esto. Pitu, dale. Pues nos, la verdad es que hemos estado muy a gusto. Hemos hecho, salimos de Montevideo y recorrimos toda la costa este hasta llegar a Punta del Diablo en bicicleta, y de ahí nos fuimos al litoral, hasta Salto, y desde Salto hemos venido bajando también toda la costa, y la verdad es que bueno, pues hemos tenido contacto directo, ¿no?, con la gente del Uruguay, y nos ha parecido una gente muy que te acoge muy bien, muy muy simpática, muy agradable. Nos han tratado pues como si estuviéramos en, bueno, mejor casi que si estuviéramos en casa, bastante mejor que cuando se está en casa, y la verdad es que nos ha parecido una experiencia cansada, bueno, nos hemos cansado mucho de andar en bici, pero muy bonita, y estamos muy agradecidos a la gente del Uruguay. Bueno, ya sé de varios que además quieren repetir la experiencia de ustedes, que han venido a Euskal Herria, y bueno, con ganas de venirse el próximo viaje, que vengan en bicicleta para... Porque estuvieron además viendo el blog que ustedes colgaron en internet. ¿Cómo es el blog? Chirrindulariak.tk. Ah, Chirrindulariak, termina en K y es con TX además, ¿no? TX al principio. Bien, una cosa que a Norma ya se lo dijimos antes de empezar el programa, pero nos escribió Ivonne, que fue uno de los brigadistas hace 2 años, que nos manda ánimos con el programa, pero además quería mandarle un saludo especial a Norma, que ya se lo dimos, le dimos un beso de su parte, y bueno, que manda un abrazo solidario, y que ellos ya están también en lo mismo, y que cada vez que se reúnen los brigadistas que han estado por acá, dice que se emocionan recordando los momentos que han pasado. Y también nos escribió Pipas, ¿no? Que dice, bueno, está la... ¿No se rían de Pipas? No se ríen de Pipas. Sí, Pipas, no. Pero además te digo, Pipas... Probablemente. Como sabe que además es la noche de la memoria y para otros de la nostalgia y todo eso, nos recomendaba un tema de Tijuana in Blue, un grupo ya de hace algunos años, ¿no? Vendría a ser como un old hit de, el tema era, no me acuerdo cómo se llamaba, pero Pipas no lo pude conseguir, así que te lo debo para la próxima, lo voy a conseguir y lo vamos a pasar, porque cualquier sugerencia de Pipas es una orden para nosotros, sí, así que Pipa, lo pasamos para la próxima. Bueno, ahora vamos, siguiendo con la convocatoria para mañana a la marcha, ¿no? Vamos a escuchar el tema Borrocalar y Calera, que es un poco que llama a que los luchadores salgan a la calle y, bueno, para los derechos de los pueblos, para por la memoria, para que haya justicia, y eso. Vamos a pasar el tema y luego continuamos. Deia darra lagunari, berriro izanen gaituk libre, indar emanaz irautzari. Kalera, kalera, borrokalari, kalera, kalera, kalera, borrokalari, kalera, ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Nire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zai dago ama, zai aita, zai andreta laguna. Atorra torre euskadira, atorra torre txera. Zaitago ama, zai aita, zai andreta lagunak. Atorra torre euskadina, atorra torre txera. Bultza eta bultza euskal langile, euskal herri sufritua. Burnikateak herri labetan, damba-damba lurrera kartzelan. Kalera, kalera, borrokalari, kalera, kalera, kalera, borrokalari, kalera, ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Ire indarraren beharra diagu, gure indarrarekin batera. Zai dago ama, zai aita, zai andreta lagunak. O datoretzera. Zain dago ama, zaiaita, zaian dena laguna. Atoratore euskaldira, atoratore euskaldira.